Seguimos aquí en la mañana de la radio, en este espacio virtual de los días viernes. Hablamos sobre las alternativas que se presentan en las diversas visiones hacia esta reforma de la seguridad social a través del denominado equipo de expertos que está instalado para llevar adelante esta reforma en el marco de este lapso de tiempo que se ha tomado para hacer las distintas revisiones. Nuestro diálogo hoy con Adolfo Bertoni, ex funcionario del BPS, ex dirigente de ATSS. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura, ¿cómo andas? Bueno, muy bien. ¿De qué se trata de lo que, bueno, compartíamos la lectura del artículo publicado en Búsqueda, que en este caso tiene tu firma y que habla sobre la experticia versus realidad en el marco de esta reforma? Sí, en realidad es una nota que la hice con el objetivo de enfrentar cierta opinión que hay en sectores de la sociedad que tienden a comparar la comisión de expertos con el GACH, como que Saldaña fuera Rabi, el presidente de la Academia de Ciencias del Uruguay. Y la verdad que son técnicos que han estudiado mucho el tema, pero que tienen sus posiciones políticas e ideológicas, como cualquier ser humano y con todo derecho. Entonces lo que hicimos, como habrán leído, es comparar lo que él había escrito. Él fue uno de los corredactores de la ley, o sea que lo que está vigente es responsabilidad principalmente de Rodolfo Saldaña, de Renán Rodríguez, que fue otro de los que lo redactó y que también está ahora en la comisión de expertos, y las proyecciones que en aquel momento hicieron lamentablemente no coinciden con la realidad, porque decían que la reforma que se había hecho era una refundación, que se favorecía a los sectores de menores ingresos, y los sectores de menores ingresos son los más perjudicados con el régimen que tenemos vigente. Se decía de que se ponía en acción agentes públicos y privados, lo que daba una nueva perspectiva a la seguridad social, y lo que vemos es que en la parte pública, que es lo que paga el BPS, las prestaciones son verdaderamente insuficientes en cuanto a lo que el trabajador gana en la actividad. Vemos la serie de dificultades que hay para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras para lograr juntar los años necesario para poder obtener una jubilación, y en cuanto a los que están en ASAPAP, como decimos en la nota, los únicos que se favorecen con ASAPAP son aquellos que ganan más de 203 mil pesos, porque aportan al BPS hasta 67 mil pesos, de 67 mil a 203 aportan a la PAP para sí mismos, y de los 203 para arriba se quedan con el líquido en su bolsillo, no aportan nada, como ocurría antes de esa reforma. Antes de la reforma del 95, los trabajadores todos, ganaran lo que ganaran, aportaban por la totalidad de su sueldo a lo que era el Fondo Solidario del Banco de Previsión Social, lo que permitía una redistribución dentro de una misma generación entre los que ganaban más y los que ganaban menos. Eso con la ley de la ASAPAP cambió radicalmente, eso le ha quitado recursos al Banco de Previsión Social y explica en parte la situación en la que se está. Entonces, los que prometieron un cambio significativo se equivocaron. Nunca les hemos escuchado decir, por lo menos yo que sigo atentamente las declaraciones de Rodolfo, a quien conozco de hace muchos años, jamás lo he escuchado decir, bueno, la verdad que nos equivocamos en el 95 en tal cosa, en tal otra, en tal otra, en tal otra. Más bien se presenta como un experto que viene a presentar la solución que el resto de los uruguayos y uruguayas no sabemos encontrar el problema. Uh-huh. Es con ese objetivo que hice la nota, recordando algunos datos como los que han surgido en el último libro que afortunadamente publicó Pugman, donde nos encontramos que en el Uruguay hay 25.000 uruguayos y uruguayas que ganan más de 660 mil pesos, que son los favorecidos. O sea que se hizo un régimen que favorece a menos del 1% de la población. Lo que debemos hacer es revertir ese régimen y tratar de hacer una reforma que contemple a las grandes mayorías y no a las más ínfimas minorías. las perspectivas que tenemos, ya las hemos hablado contigo, lamentablemente por ahora no son las mejores. Se está a la espera de en qué queda el último tema en el que están insistiendo permanentemente, que es el famoso Pilar Cero, que hablan permanentemente de él. Yo creo que están tratando de buscar darle un rostro humano a la reforma, de encontrar algún instrumento que permita en parte contemplar la situación de los sectores más afectados, pero todavía no tenemos claro qué diseño va a tener. Hablan del Pilar Cero como si fuera un invento, cuando en la práctica lo que hay es un Pilar Cero con otros nombres, que es muy imperfecto, que es lo que paga el MIRES de los 65 a los 70 años, una asistencia por edad, que lamentablemente para tener derecho a ello hay que estar en una situación de pobreza crítica, o la pensión a la vejez, que es lo que paga el BPS a partir de los 70, que también requiere que si uno vive, por ejemplo, con un hijo que gane más de 11.500 pesos, no tiene derecho a la pensión. Entonces, al parecer estarían buscando mejorar eso que existe actualmente, y incluso hablan de en algún caso contemplar a aquellos trabajadores y trabajadoras que no logran reunir los años y tomar en cuenta lo que han ganado o lo que han aportado para mejorar en parte lo que es el Pilar BD. Pero hasta ahora eso, para mí por lo menos, es una gran nebulosa, por cuanto han salido algunos reportajes en los medios de comunicación, pero no nos queda claro. Tenemos que ver el proyecto cómo queda para poder opinar a cabalidad sobre si el mismo significa un avance o es una promesa de algo que, como se dijo en el 95, se prometió y después en la vida práctica no funcionó. Te consulto por la última decisión del Banco Central en torno a la renta vitalicia de la SAFAP. ¿Esto ha generado algún tipo de reacción por parte de la representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social? ¿De qué se trata y cómo se analiza? Es una modificación que lo que modifica es la tasa de interés técnico. Para explicar a la población, yo aporto una FAP, yo digo, como ejemplo, ¿no? Un trabajador, una trabajadora aporta la FAP le cobra mes a mes una comisión, el resto va a una cuenta, esa cuenta se invierte en determinados valores, que pueden ser títulos públicos o pueden ser préstamos para construcción de carreteras, y eso va provocando una rentabilidad que en algunos casos es positivo, ha habido años en que es negativo, o sea, se me va acumulando lo que yo voy aportando, y llegado el momento de la jubilación, el Banco de Seguro del Estado aplica una tasa de interés que lo que hace es actualizar el valor y luego hace el cálculo. Dice, bueno, a esta persona que tiene 63 años, le calculo que va a vivir, por ejemplo, 27. Entonces se ve todo lo que acumuló a lo largo de los años de aporte y se divide por los meses de tiempo de vida que supuestamente le quedan de acuerdo a esas proyecciones. Las proyecciones llegan hasta más arriba de los 101 años, para tenernos una idea. Entonces, en la medida en que esa tasa técnica baja, el monto que se va a distribuir es menor, y eso termina perjudicando a los jubilados que se terminan jubilando por el régimen mixto. Esto es una aclaración importante hacer, porque yo he recibido preguntas de personas que se jubilaron no por el régimen mixto, o sea, que se jubilaron por el Banco de Previsión Social, preguntando si ellos iban a tener una pérdida a partir del 1 de julio, y en ese sentido hay que dar claridad que quien se jubiló solo por el BPS no va a tener con esta resolución una modificación, pero todos los que se jubilen por una FAP a partir del 1 de julio van a perder con relación a la renta vitalicia que paga el Banco de Seguro del Estado. Dicho de otra manera, quien se jubile el 30 de junio va a cobrar más que quien lo haga a partir del 1 de julio por el régimen de AFAP. ¿Cuántos más o menos pensás que está en este universo de futuros pasivos al 1 de julio? ¿Cuál es el número? Digamos, los que se van a jubilar bajo este nuevo régimen y van a empezar a cobrar menos. Más o menos, ¿cuántos son en Uruguay? ¿No tenemos cifras? No tenemos cifras, pero en la medida que tenemos 1.400.000 afiliados a la SAFAP, pero en este momento no tengo cerca los datos separados por edad de quiénes son los que están cercanos a la jubilación. El proceso de achicamiento de la tasa de interés técnico lleva ya varios años y llegó a estar en un 3% y se ha bajado a menos del 0,75%. O sea que es un proceso que lamentablemente no empieza con ahora. Lo que se hace ahora es agravar una situación que venía en proceso. ¿Por qué crees que el Banco Central toma esta decisión ahora? ¿Tiene que ver con algunas decisiones a futuro? Por ejemplo, la participación que van a tener las AFAP en algunos fideicomisos concretos. Estamos haciendo específicamente referencia a esta ingeniería que se ha creado en torno al fideicomiso para vivienda. Es un ejemplo nada más, pero si tiene que ver con eso. Puede ser que tenga que ver con eso, Laura. No tengo la certeza para poder decirlo. No es de las partes que más domino del problema, pero seguramente lo que se está buscando es mejorar en algo las finanzas del Banco de Seguro del Estado, que es el que termina pagando las rentas vitalicias. Como es sabido, entre las promesas que se hizo cuando se aprobó la ley en el 95, se dijo que iba a haber competitividad entre las distintas aseguradoras, lo que iba a dar mejores jubilaciones para los trabajadores y trabajadoras. Las aseguradoras privadas se retiraron del mercado y quedó solo el Banco de Seguro del Estado, que es el que está pagando las rentas vitalicias. Este tipo de medidas, en general, los últimos gobiernos las han venido tomando para tratar de achicar las pérdidas que le provocan al Banco de Seguro del Estado, como siempre que paga el Estado, al momento de pagar la renta vitalicia. Bueno, Adolfo, no sé si tú tenías el interés de hablar sobre algún tema en particular, porque te saqué por estos dos asuntos que era juzgar por la carta que había publicado Búsqueda y después por esta última novedad. Pero bueno, te dejo dentro de la guía de temas que habitualmente conversamos contigo los viernes. Sí, lo último importante es lo que tiene que ver con el crecimiento del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. El martes tuvimos una importante reunión en un club social de aquí de Montevideo, en Villa Española, el club Galpones de Corrales, donde tuvimos algunos referentes sindicales, en particular tres compañeros de la TCS, pero tuvo, por ejemplo, compañero Somaruga del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, hubo referentes del Banco de Seguros del Estado, de trabajadores del Banco de Seguros del Estado, hubo referentes de comisiones barriales que se han ido formando en distintos barrios de Montevideo, con el objetivo de coordinar acciones y empezar a organizarnos para enfrentar el momento en que la ley llegue al Parlamento. La última fecha que se está manejando para el trabajo de la comisión es el 29 de agosto. La impresión o la valoración política que muchos hacemos es que es probable que a nivel del gobierno se esté orejeando, como se dice cuando uno juega el truco, se esté tratando de ver qué es lo que ocurre con la LUC, si se llega o no a las firmas, si hay o no hay un referéndum a realizar después de eso, para, según lo que ocurra, acelerar o no el proceso de la reforma de la seguridad social. ¿Por qué se ata una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? Supongo que es porque están valorando que capacidad de resistencia y a nivel de popular sobre determinados temas. Nosotros, la valoración que hacemos, tú podrás decirme si es cercana a la realidad o no, es que el tema de la reforma de la seguridad social es mucho más claro y llega más claramente al conjunto de la población, aun cuando está blindado por los grandes medios de comunicación, que es lo que ha sido la ley de urgente consideración. O sea, uno habla con muchos compañeros y compañeras o vecinos sobre la ley de urgente consideración y hay un montón de interrogantes que nos hacen. En cambio, cuando uno dice que la reforma de la seguridad social consiste en trabajar más, aportar más para cobrar menos jubilación y estar menos tiempo jubilado, la comprensión del problema es mucho más certera, ¿verdad? Sí, en la medida en que esto continúe, porque de alguna forma hemos visto, por lo menos acá en el interior, no sé si eso se puede observar en Montevideo, hay un núcleo duro de la población, sobre todo personas mayores, que dicen, a mí esto no me toca porque soy jubilado. Y lo debes de haber escuchado en reiteradas ocasiones. Sí, por eso nosotros hemos visto, y ese es un punto importante que lo vemos como un pequeño avance del movimiento en el que estamos. Nosotros, como ya lo hemos hablado contigo, alertamos de lo que llamábamos la reforma invisible, porque es un cambio que se piensa hacer por afuera de la reforma de la seguridad social o de jubilaciones y pensiones, que es la modificación de la base de cálculo del índice medio de salarios, que podría determinar que ese índice bajara y que, por lo tanto, los ajustes de los actuales jubilados y pensionistas fueran o sean menores que lo que vienen siendo. Ya hubo una pérdida en el mes de enero. Si hubiera cambiado la base de cálculo en el índice medio de salario, la pérdida de pasividad real hubiera sido mayor. Eso que estaba previsto de realizar por el Instituto Nacional de Estadística en este segundo semestre del año 2021 se ha postergado para el primer semestre del año 2022. Pensamos que para separar precisamente este tema de la reforma general para los trabajadores activos, buscando que los compañeros y compañeras jubiladas o ya jubilados estemos por fuera, como dijo el ingeniero Dicio en un reportaje que le hicieron hace pocos días, creo que en el diario El País, él dijo que los jubilados estábamos en la tribuna, como que el partido de afuera y no tenemos nada que ver con esto, cuando nosotros pensamos que podemos ser afectados por el índice medio de salarios en primer lugar, pero que hay un componente de solidaridad con nuestros hijos y nuestros nietos que nos pone dentro de la misma lucha que se va a dar el conjunto del pueblo. En particular, ante una eventual reforma constitucional, yo soy de los que pienso que hay que mejorar la forma en que se ajustan los actuales jubilados y pensionistas para que no vuelvan a perder pasividad real y tengan un índice que sea mejor que el actual. Adolfo, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Al contrario, Laura. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La palabra de Adolfo Bertoni integra este Frente en Defensa de la Seguridad Social, ex presidente de ATSS, también ex funcionario del Banco de Previsión Social aquí en la mañana de la radio. Cuando, como recordábamos, ¿no?, cuando estuvo hace unos días aquí la autoridad de la Agencia Nacional de Vivienda, se hacía el anuncio de que próximamente se va a hacer el lanzamiento de este fideicomiso para vivienda. Muy poco se sabe de este fideicomiso. Los detalles no han sido brindados en su totalidad. Lo que sabemos es que es una ingeniería financiera que se ha conformado en torno a este tema para darle oportunidad a los privados. Y para eso, para crear esta ingeniería financiera, es que se van a usar los recursos de la SAFAP. ¿Por qué se creó esta ingeniería financiera? Porque de lo contrario no podían tener participación en otra cosa que no tuviera que ver con temas de la seguridad social. Por eso es el tema de la vivienda, pero es un tema intrincado que además tampoco está metido dentro de la opinión pública, ¿no? Bueno, como muchos temas no están metidos en la opinión pública, lamentablemente. Seguimos aquí en la mañana de la radio.